batalla, tu corazón grita las venas. Porque sigo soñando, porque me hace muy bien. Todo está comenzando y sé que algo va a suceder. Salta, salta, salta, salta. Saber que te quema, más que te quema, ya tu corazón quita las venas. Porque sigo soñando, porque me hace muy bien. Todo está comenzando y sé que algo va a suceder. Salta, salta, salta, salta. De Talleres, los de Belgrano, los de Instituto, los de Racing y todos los fiesteros con huevo. Saltá, saltá, saltá, saltá. Queñazo, gente educativo, gente de Villa María, gente de Colonia Carota, San Francisco, Francisco Alta Córdoba, el bajo, el flyball. Bueno chicos, continuamos en la noche de Villa.